Bueno, voy a proceder a dar lectura de la sentencia. Olavarría, 18 de noviembre de 2010. Autos y vistos. Los de la presente causa correccional número 0895/919/10 de este juzgado correccional del Departamento Judicial Azul con sede en Olavarría, seguida a doña Natalia Lorena Gómez Portilla. Por los delitos de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales 4 y lesiones culposas gravísimas y graves. Todos los sucesos calificados por haber sido cometidos mediante la conducción de un vehículo automotriz y en concurso ideal entre sí y con lesiones leves culposas ocurridas en perjuicio de Estefanía Laveglia, Pamela Giselle Tigri y César Stenbach, en la que conforme a lo establecido en los artículos 371 y 376 y concordantes del Código Procesal Penal, corresponde resolver las siguientes cuestiones. Punto 1A. Está probado en su exteriorización material el hecho respecto del cual fuera elevada a juicio la presente causa. B. ¿Cómo superó el sustracto fáctico los empates de la defensa? ¿Se encuentra acreditada la participación penalmente responsable de la procesada en el mismo? ¿Existen eximentes? ¿Concurren atenuantes? ¿Se verifican agravantes? ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera parte de la primera cuestión digo que, habiéndose celebrado el juicio respectivo respecto al hecho que se encontraba imputada Gómez Portilla, de un estudio pormenorizado de todo lo acontecido y cumplido los extremos legales que prevén los artículos 354 y 377 y los siguientes del ritual, he llegado a la conclusión que se encuentra acreditado sin hesitación alguna que el día 15 de septiembre de 2008, siendo aproximadamente la hora 16:50, una mujer sin habilitación para el transporte de pasajeros, confrontar fojas 315, 363 y 714, conducía una combi marca Fiat Ducato, color blanco, dominio colocado BKS-632, transportando 10 pasajeros y al aproximarse al pasonivel ferroviario existente en el camino denominado Unión de los Pueblos del partido de Olavarría, que une la localidad de Sierra Chica con la localidad de Hinojo, de Colonia Hinojo, el cual no posee ni barreras ni semáforos, pero sí la Cruz de San Andrés, de ambos lados, y señalización horizontal, confrontal, especialmente placas fotográficas de fojas 62, 68, 397, 400 y 402/403, obró negligentemente sin tener en cuenta los riesgos propios de la circulación, manifestando por tales signos y demás circunstancias de tránsito, indico a modo de ejemplo las vías férreas, la bocina del tren y los rodados que detenidos aguardaban efectivamente el paso de la locomotora, y sin perjuicio de la conjunción de tales avisos, pese a que se aproximaba una locomotora sin vagones circulando desde la localidad de Hinojo hacia la ciudad de Olavarría, noroeste, sudoeste, de trompa larga con las luces encendidas y tocando pito, prosiguió su marcha haciendo caso omiso a todas las señales de advertencia que se describieran. Ello además excediendo imprudente y antirreglamentariamente el límite máximo de velocidad precautoria establecida para los cruces de pasonivel ferroviarios, conforme el juego armónico de los dichos de la imputada de fojas 129/132, en cuanto a que venía en cuarta a 60 km por hora y la legislación vigente sobre el particular al momento del hecho y subsistente su contenido a la fecha, pese a las sucesivas modificaciones que sufrió la legislación de tránsito que imponía la certificación previa que no se aproximara ningún tren antes de emprender el cruce y una velocidad máxima de 20 km por hora, artículo 77, inciso B de la ley 11.430, confrontar fojas 950/953/volta. Y por fin, lo que explicitara el perito accidentológico Joya a fojas 463/468/vuelta, en orden a que la velocidad del utilitario al momento del impacto El suscripto no puede cuantificarla, pero no es despreciable y es muy superior al mínimo que establece la Ley Provincial de Tránsito para Circulación sobre Paso a Nivel en Vías Férreas, ya que desde las vías hasta la posición final en la dirección del utilitario hay 15 metros. Su posición final con respecto al punto de impacto, la posición de la garrafa, indican una velocidad muy superior a la permitida en el paso a nivel. Y con tal programación defectuosa se interpuso en la trayectoria de paso de la locomotora, lo que provocó la colisión entre ambos, de lo que devinieron para los ocupantes de la combi importantes daños físicos, los que por su magnitud le ocasionaron el óbito por paro cardiorrespiratorio traumático a Mariana Ascona a consecuencia de hemorragia masiva intracavitaria. Foja 45. A Nadia Espaltro, por aplastamiento craneofacial, foja 46. A Matías Cabrera, por sección completa del cuerpo a nivel abdominal, foja 48. Y a Belén Laveglia, por politraumatismo con evisceración abdominal, a foja 47. Como así, lesiones graves. A Natalia Oliveto, consistentes en politraumatismo de cráneo, trauma de tórax con fracturas costales múltiples. Hemoneumotórax izquierdo, trauma abdominal, inestabilidad hemodinámica y scalp de cuero cabelludo que la inutilizaron laboralmente por 6 meses, testifical de la nombrada. Y a Jessica de Genar, concretamente fractura de húmero derecho y leve pisamiento de vértebras cervicales que la utilizaron laboralmente por 5 meses, dicho juramentado de la víctima. Y lesiones leves a César Steinbach, Estefanía Lavegre y Pamela Giselle Tigri, pues los inutilizaron laboralmente por un término inferior a los 30 días, siendo escoriaciones en mentón y en brazo izquierdo y herida cortante con escoriación en cara anterior de tibia izquierda suturada, al primero de los nombrados. Herida cortante en pabellón auricular derecho, escoriación de 25 centímetros en región lumbar derecha y dolor escapular derecho a la referida Laveglia, y una escoriación de 5 centímetros en zona clavicular derecha y otra de 4 centímetros en tercio distal de tibia derecha y hematoma de 3 centímetros interparietal, con edema en tercer dedo mano derecha a Pamela Giselle Tigri. Instrucción suplementaria, fojas 1290/1293. Tal narrativa se abastece adecuadamente conforme la siguiente probatoria ingresada por lectura, sin protesto. La declaración de la sospechada de autoría a los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal de fojas 129/132. Los informes de análisis del registrador de eventos de fojas 241. De la Dirección de Licencias de Conductor de la Municipalidad de Olavarría de Fojas 315 y de Fojas 714. De la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de Olavarría de Fojas 489. Las placas fotográficas de Fojas 8/9, 62/83, 150/155, 347, 349, 374/404, 517/519 y Fojas 521. Las copias autenticadas de documental de Fojas 23/24. 169, 200/vuelta, 201 y 208, 222 y 226 y 473, el certificado de inhumación de foja 199, la documental de fojas 242, las copias simples de foja 664/666 y aquella cuyo ingreso acordaron en el debate todas las partes, pericia médica de fojas 37, las introducciones suplementarias producidas a fojas 1165/1170, 1194/1196, 1205, 1211/1214, 1245/1270 y 1290/1293, el informe de fojas 363 del Ministerio de Infraestructura de la Dirección Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, peritaje efectuado por el doctor Stucci a fojas 45/48, como así también los informes médicos del doctor Moreno de fojas 34/39, la pericia accidentológica realizada a fojas 463/468 vuelta, los peritajes médicos de fojas 87 y 96, las autopsias de fojas 287/294, la pericia de fojas 498 FOJA-526, las extracciones sanguíneas de FOJA-20/22, la pericia de alcoholemia de FOJA-357, con más lo vertido en el curso del mismo en testifical por Catalina Loza, Leonardo Leonis y Mariano Martín. Personal policial que concurrió a poco de ocurrido el suceso a su escenario y dio cuenta de las condiciones del lugar y tiempo, especificando que la visibilidad era muy buena y que el sol por su posición no podía haber encandilado a la conductora de la combi, como así que no había elementos que reflejaran la luz solar con tal efecto, siendo los hilos de la zona opacos como de malla de fibra, y describieron la señalización vial descripta o supra en consonancia con lo vertido sobre los mismos tópicos, con mayores precisiones por el perito planimétrico Marcelo Fabián Díaz. Luego las víctimas sobrevivientes, Natalia Oliveto, Pamela Tigre, César Stenbach, Jessica de Genart y Estefanía Laveglia, se manifestaron en similar sentido en cuanto a la óptima visibilidad y describieron sus lesiones físicas y psíquicas, actualizando además el deseo de instar la acción penal, agregando que la velocidad que llevaba la combi previo a la colisión era como de mínimo 60 kilómetros por hora. Siendo contestes entre sí y con los ocupantes de un Fiat Uno que se encontraba guardando en el sentido inverso al que llevaba la combi, el paso de la locomotora, Alejandra Sollé, Graciela Pianzola y Carlos David Canovas, como así con lo traído por Esneldo Durán y Javier Dilacio, maquinista y jefe del tren de la locomotora respectivamente. También en orden a la visibilidad y a la velocidad de la combi, ya coincidiendo además sobre la previsibilidad de la colisión por parte de cualquier tercero observador. Se encuentran los dichos de Hugo Menzi, quien venía en el transporte del servicio penitenciario, y José Luis García, que ya había traspuesto la vía y se encontraba del lado de Sierra Chica. Sumando a los dichos de los peritos Nelson Alanís y Ángel Bocchio en cuanto a la mecánica del suceso. En síntesis, del juego armónico de lo recreado surgió claro que sí, Natalia Gómez Portilla hubiera circulado sin violar el deber objetivo de cuidado, prestando atención al manejo. Hubiera advertido la cruz de San Andrés, las señales horizontales, el sonido de la bocina de la locomotora con antelación, el aviso oral de cuidado o ay de uno de sus pasajeros, conforme refirió Pamela Giselle Tiri, y va de suyo la presencia del tren en las vías. ¿Cómo así que otros vehículos estaban frenados, esperando que el ferrocarril pase y las muertes y las lesiones aquí juzgadas no se hubieran producido? Muy ilustrativo sobre el particular son los dichos de Alejandra Catalina Sollé, en orden a que era la dueña del primer auto que estaba del lado de Colonia Hinojo, el Fiat Uno gris, que llevaba a Canovas y a Pianzola, que se detuvo a esperar que pasara el tren, que tocaba mucha bocina, que además Carlos David Canovas la alertó sobre el tren y ella le dijo que ya lo había percibido, parando unos 10 metros antes de la vía. Que detrás de su rodado se estacionaron también a la espera del paso de la locomotora un vehículo de servicio penitenciario y un Peugeot 504. Conjugado con las muy similares manifestaciones de Pianzola y Canovas en cuanto además a que la velocidad de la combi era muy elevada para hacer cruce ferroviario, como mínimo superior a los 60 kilómetros por hora. Ello evaluando el plexo probatorio testifical como una sumatoria y en hipótesis de mínimo. Entonces, el resorte de la evitabilidad estuvo exclusivamente en este caso, en dominio de la imputada, cuando eligió no cumplir la normativa de tránsito vigente en cuanto a que, en los pasos a nivel sin barreras ni semáforos, la velocidad precautoria nunca será superior a 20 km por hora, y ello después de asegurarse el conductor que no se aproxima a ningún tren. El subrayado es mío. Así, no hubo un aumento del riesgo permitido por parte del municipio que se haya concretado en este resultado, pues ninguna señal podría ser vista para quien agachaba manipulando la radio de Genart y Tigri, por tanto aún con muchas más señales de tránsito colocadas, el resultado hubiera sido el mismo. Pues está probado que Natalia Gómez Portilla hacía este camino a Zulo Olavarría, ida y vuelta, casi a diario, de lunes a viernes, desde mayo de 2008 hasta el día del hecho, confrontar dichos de Natalia Oliveto. Viajaba con Natalia todos los días a Zulo en el año 2008, los 5 días de la semana con ella, siempre el mismo trayecto, salvo cuando algún día no íbamos a buscar a una chica de Hinojo porque faltaba, que habitualmente en este horario, pasaba la locomotora Canovas, que al menos una vez se había detenido para permitir el paso de la formación férrea con Gómez Portilla, Stenbach. Por lo que es innegable que Gómez Portilla sabía de la existencia del paso a nivel, que comenzó a transponer agachada mientras la locomotora venía tocando silbato desde 400 metros antes del cruce, lo que además se avalaba con los dichos de la misma Gómez Portilla en punto a que es una vía que está muy lisita, no necesitas poner primera para pasarla, está muy parejita. Ver Fojas 129/132, lo que marca a las claras que sabía acabadamente de la existencia de la vía que desaprensivamente intentó transponer. Es decir, la variable de evitabilidad estuvo bajo el exclusivo dominio de Gómez Portilla, pero con culpa temeraria no lo dominó, siendo que la especie, el dolo eventual, se aventa solo porque implicaría una conducta suicida, ya que el accional verificado en la especie para cualquier tercer observador ex ante marcaría la existencia de un plan criminal y el aporte de una causa necesaria para su realización de parte de la gente. En tal sentido se expresaron Canovas, Soye y Pianzola, recreando lo que se comentara mutuamente al ver la combi de autos. Fíjate cómo viene aquella combi. Viene a todo lo que da. Verá el tren que pare, que pare. Y hubo Menzi detenido detrás del vehículo de Soye, que le hizo señal de luces porque se veía lo que se veía. Se veía lo que se venía. Sin embargo, tal como lo adelantara Gómez Portilla, obró con culpa temeraria, pero sin dolo eventual, ya que esa apreciación ex ante no se confirmó en el tipo subjetivo, en atención a que la propia imputada se desplazaba en la combi que siniestró. Por lo explicitado, la postura de la defensa en orden a una concurrencia de culpas y a que el resorte de evitabilidad lo manejaba el jefe de tren traída por Bocchio, no tendrá andamiento ni siquiera en el rubro atenuantes, único en el que podría valorarse, pues el producido del juicio ha distado mucho de probar la hipótesis del muy laborioso doctor Marcelli, es decir, que no se ha hecho cargo de objetivar en el caso concreto que, bueno es recordar, es el único en juicio que incidiera qué incidencia hubiera tenido mayor cartelería o que la máquina viniera del mismo lugar pero trompa corta o que el jefe del tren tuviera mayor antigüedad. Sobre este tema vale referir que el ingeniero Bocchio dijo que en primer término que la colisión había sido ocasionada exclusivamente por la conducción imprudente de la combi, para culminar explicando que a su criterio al observar que la combi venía el conductor o el jefe del tren a 80 metros antes del cruce debería haber frenado a cero para darle paso a la combi y que fue la poca antigüedad de Dilacio lo que hizo que no accionara el freno de emergencia, todo lo que se da de bruces con la prueba aquí realizada, en cuanto que para accionar dicho freno debe ser autorizado por el maquinista, que era Durán, quien no lo hizo, pues no era en modo alguno previsible que la Ducato no frenara como por ley correspondía, siendo que él tenía el manejo del propio freno y venía minorando la velocidad solo por precaución desde bastante antes. Entonces, lo explicitado por Dilacio, Durán y Alanís en orden a cómo es el manejo de tales elementos y lo que dice la ley y la reglamentación vigente sobre el particular, artículo 33, Reglamento General de Ferrocarriles, ley 2873, en cuanto a que las locomotoras diésel con cualquier tipo de transmisión y ubicación de cabina de conducción podrán circular indistintamente hacia adelante o hacia atrás, ver anexo 1-2. Se exceptúan aquellas que dispongan solamente el control en un extremo y no permitan la visibilidad desde el interior de la cabina en una de las direcciones. Las prescripciones del segundo párrafo del apartado mencionado se refiere a aquellas locomotoras que tienen carrozado integral con sala de máquina y pasillos internos, donde el conductor desde el control de mando debe asomar la cabeza al exterior para observar la vía cuando se hace retroceso. Casos: locomotora General Electric 6G731/4G76 Cooper Bessemer Alstom DB Baldwin Lima Hamilton Hooker Reel, Ugrid, etc., no siendo la de autos. a lo que se suma que sus dichos en cuanto a la inexperiencia de Dilacio no surgen más que de una suposición sin apoyo en ciencia alguna ni en ninguna evidencia de las producidas y que se viene desbrozando, por lo que no merece, a mi modesto criterio, mayor análisis, pero mina la confiabilidad del mencionado perito de parte. Sucintamente, no hay falta de tipo objetivo, culposo por ausencia de posibilidad de previsibilidad, ni siquiera disminución de la misma en el caso, y mucho menos aún culpa de Dilacio de Durán, ni del ferrocarril por andar por la vía a 32 kilómetros por hora. Fojas 241-242. En un tramo donde, según explicar a Lanís y Bocchio, y en orden al artículo 14 de la ley 2873, texto ordenado ley 22.647, y según el itinerario de Ferrosur, la velocidad permitida es de 50 kilómetros por hora. Por todo lo referido y por la avezada experiencia de la imputada en el camino, como así y por las señales que había en dicho lugar, conforme setop 7/81, apartado 6.3.3.1, correspondía, de ninguna manera podría haberla sorprendido el paso del tren por la vía en un camino que recorría desde hacía 5 meses casi a diario y de vuelta, en caso de encontrarse prestando una mínima atención a la tarea que venía realizando, es decir, al manejo de una combi con 10 pasajeros pagos. Y no modifica lo vertido, lo consuetudo de otros conductores a la zona, porque el límite no está dado por la velocidad de los terceros, sino por la posibilidad de mantener el dominio de su automotor por parte del que desencadena el resultado disvalioso y la aptitud para enfrentar contingencias harto previsibles, por cierto. Otro tanto se verifica en orden a la falta de habilitación de otras personas que no produjeron accidentes que se juzguen en esta oportunidad. Tiene dicho la casación provincial que la primera regla de tráfico es observar lo que se tiene delante, advirtiendo el peligro de la producción del resultado, a la postre verificado, valorando correctamente con todas las precauciones tendientes a la evitación del mismo, lo que configura un verdadero deber de examen previo que consiste en la observación de las condiciones bajo las cuales tiene lugar una acción, en el cálculo del curso que va a seguir y también de las eventuales modificaciones de las circunstancias que la rodean, así como en la reflexión acerca de cómo puede desarrollarse y qué consecuencias se pueden derivar de un peligro advertido. Sala tercera, sentencia del 26 de 07, en causa 18.087. Así como destaca Roxin, el riesgo se divide en una parte permitida, que el tren circule por las vías, en el caso a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, explicaciones de Durán y Bustos y documental de Fojas 241, relatando que este paso no se encuentra comprendido entre aquellos en los que hay que disminuir la velocidad, Fojas 242, y de hasta 50 kilómetros por hora, según afirmara Bocchio, sin cita legal, pero que se corresponde con la reglamentación interna de Ferrosur, habilitada a tal fin por el artículo 14 de la ley 2873, texto ordenado ley 22.647, que las vías crucen las arterias de circulación sin barreras ni semáforos, artículo 77, inciso 6b de la ley 11.430. Que las máquinas circulen con trompa larga o corta, artículo 33 de la ley 2873. Y otra, no permitida cruzar los pasos a nivel a más de 20 kilómetros por hora, no prestar el debido cuidado de manejo, no cerciorarse de la circulación del tren en las vías férreas sin barreras, previo a transponerlas, llevar pasajeros en transporte no benévolo y sin autorización a tal fin, etc. Y es deber de la justicia averiguar separadamente para cada uno de la realización del peligro a contramano del fin de la protección de la norma de cuidado y con renuncia a toda exigencia de cuidado, precisamente los supuestos en que se requiere un cuidado especialmente grande, como no tuvo la imputada de cruzar una vía señalizada como tal, mientras llevaba 10 pasajeros en transporte no benévolo y sin encontrarse autorizada ni habilitada a tal fin por el municipio ni interjurisdiccionalmente como lo es Olavarría Sur. De otra parte, en orden al consentimiento, me remito a aquello que sobre el particular volcara tan acertadamente la alzada departamental. Y además, no me persuado de ninguna manera que las víctimas efectivamente consintieran el comportamiento en la conducción automotriz, en este caso concreto, es decir, no advierto la ligazón entre no solicitar factura o ticket por no con un transporte y admitir que se crucen las vías férreas sin ninguna precaución. A lo que además hay que aditarle que los pasajeros no se encontraban conformes con la conducción ni la consentían. Y si lo dicho a Gómez Portilla, pues así lo demuestran, y si lo habían dicho, perdón, a Gómez Portilla, pues así lo demuestran los dichos de los sobrevivientes. Tigri explicó que no se sentía segura viajando con ella y que consecuentemente se iban a cambiar de combi, pero como ya terminaba el año era mucho lío. César David Stenbach, quien dijo que pese a estar disconforme con Gómez Portilla, viajaba igual con ella, aún siendo arrebatada, porque no se animaba a decir nada y que por eso, por ser poco sociable, tenía miedo a lo que dijera la gente y a que se produjera conflicto, pues ya había producido en ocasión de una colisión con un camión, según contó otras de las víctimas. Concretamente, Estefanía Laveglia, que explicó aferrada a un rosario y con un dolor palpable, que ellos nunca habrían consentido lo que pasó, que incluso podría haber ocurrido el primer día de transporte. Contó que antes viajaban con Cabrera, que era excelente manejando. Solo hubo un hecho pasando el peaje y supieron que carecía de habilitación para ir azul, que tuvieron problemas por la forma de ser de Gómez Portilla y de manejar, que un día que ella había faltado hubo un accidente que Gómez Portilla pasó entre dos camiones y abolló la combi, y una de las chicas se bajó de la misma. Así, teniendo en cuenta el especial tratamiento que merece en el ordenamiento, el bien jurídico vida, se hace necesario verificar la validez del consentimiento de la víctima. Sobre esa base, importante parte de la doctrina y jurisprudencia alemana a los que adhiero considera que debe evaluarse en cada caso los motivos y finalidades de la actividad realizada para determinar si el consentimiento puede justificar el comportamiento arriesgado. Por ello, consideran que solo en los casos en que se concrete, un motivo racional para correr un peligro de muerte será justificada la conducta del autor, toda vez que solo puede consentir la lesión de bienes jurídicos quien está autorizado para disponer de ellos, quedando fuera la vida humana. En orden a la segunda parte de la primera cuestión, todo lo que vertido superó además las siguientes embates de la defensa. Primero, la absolución de su asistida por la inespecificidad del objeto procesal que a su criterio le obstaculizó el ejercicio de su defensa y la falta de identidad entre las hipótesis de sustrato fáctico de la Fiscalía y lo probado en autos. Así, en orden a la inespecificidad, la misma por todo lo volcado en el cuerpo de la requisitoria, que es un todo complejo, confrontar Tribunal de Casación Penal en Re Molina, sentencia del 19 de agosto de 1999, número 103, y Segura, sentencia 3 de septiembre de 1999, número 187, no puede tener acogida favorable, amén de la excelencia de la defensa realizada sobre la misma. Luego, en cuanto a la falta de identidad, basta cotejar la hipótesis fiscal con el cuerpo del delito de la presente y las pruebas de las que ambos se nutrieron para concluir que no ha habido en el mismo un cambio sustancial atento a aquello que sobre el tema resolviera la excelentísima Cámara de Fuero Departamental en causa 28.303 y en causa número 26.809, Harrier, explicando palabra más palabras menos que el principio de congruencia poco tiene que ver con el amor a la simetría. Al segundo de los tópicos traídos en orden a la parcialidad de los relatos evaluados por el fiscal, bueno es decir que la valoración de la defensa efectivamente fue parcial, pues intentó descalificar sin motivo valedero y probado las testificales de Dilas y Durán, ello por hacer un análisis de la legislación ferroviaria vigente, distinta que de la de los nombrados ferroviarios y basada en un fallo de la Cámara Civil Departamental en causa 5.482, que no se encuentra firme, con un criterio revocado por la Suprema Corte en causa 88.669, Saladino, Olga Lucía y otros contra Balcabao, Oscar Santiago y otros daños y perjuicios. Afirmaron que el contenido que tenía la víctima del paso a nivel, en razón de su edad, debió haber tomado abstracta la ponderación de la eficiente o deficiente señalización. Fojas 469. Así las cosas, aprecio que la víctima desobedeció a la regla de circulación que le atribuye la prioridad de paso al ferrocarril, en tanto circulaba por terreno que le es propio y tiene escasa capacidad de maniobra, ya que mientras el maquinista estaba habilitado para proseguir su marcha, el automovilista debió haber reducido la velocidad y, de ser necesario, detenerse por completo antes de emprender el cruce, dado que la ausencia de barreras conlleva la falta de autorización para emprender la marcha y obliga a quien pretende transponer el cruce a cerciorarse si se aproxima alguna formación férrea y en su caso cederle el paso, lo que no aconteció en la especie por la falta de huellas de frenado o arrastre. Fojas 44 vuelta 45 de las actuaciones penales y 323 del principal. Finalmente, estimo que es inadecuada la jurisprudencia invocada por el tribunal para fundar su pronunciamiento toda vez que las características descritas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos mencionados distan notoriamente de la efectuada precedentemente, ya que se trata de zonas altamente transitadas, de escasa visibilidad por malezas que alcanzan 1,70 m. Había carteles de publicidad que afectaban a avistar el tren, se trataba de cruces con rutas nacionales, etc. Además de entender... Perdón, les explico a la gente, es una copia de una parte de un fallo, no se relaciona con este hecho. Además de entender que constituye una afirmación dogmática responsabilizar a la empresa demandada cuando las normas que regulan su actividad no establecen que se está a su cargo instalar medidas de seguridad adicionales a las existentes. Fojas 219/240, 265/273 y 316/325. Por lo expuesto, considero que le asiste razón a la recurrente y debe revocarse la sentencia impugnada manteniendo el pronunciamiento de la primera instancia en cuanto rechazó la demanda con costas de todas las instancias a la actora. Tal como fue firmado por la propia Autoridad Nacional en su respuesta al oficio judicial, las normas aprobadas por resolución CETOP 7/1981 han sido modificadas por el anexo L al que se hizo referencia, el cual prevalece. Dicho cambio normativo guarda armonía con el contemplado por el concedente Estado Nacional en el anexo 6.7 del contrato de concesión que celebrará con la empresa ferroviaria que aquí demandada. De lo expuesto surge que la medida denominada cautelar innovativa adoptada por el Tribunal de Grado mal pudo dirigirse en lo referido a la señalización del paso a nivel involucrado en el subexamine contra la accionada. La inexistencia de barreras en el lugar tampoco determina automáticamente la responsabilidad de la empresa ferroviaria si no se identifica a su vez cuáles señales de alarma ha omitido instar de acuerdo con las características del paso a nivel y resulten indispensables para proporcionar seguridad al cruce. Fallos 312 y 1597 de la Corte Suprema de Justicia de Nación. El subrayado es mío. Siendo además los dichos de los nombrados Durán y Dilacio compatibles totalmente con la legislación vigente y la interpretación legal de la misma, y si el más alto tribunal de provincia, como así con los dichos del perito Alanís y hasta con parte de Bocchio, con las salvedades realizadas al inicio en orden a su confiabilidad. A lo que hay que agregarle que la supuesta mentira en orden a que venía frenando no es más que una probable que un problema interpretativo en cuanto a que lo que venían haciendo no era accionar el freno, sino disminuir la velocidad, como sin duda surge de la documental de Fojas 241 y 242 citada por la defensa y las explicaciones sobre el modo en el que se operara una locomotora dada por los referidos ferroviarios. Ya en cuanto a la veglia, más allá del cruce de palabras que tuvo con la defensa, no encuentro ningún motivo para descreer sus sinceros dichos, hasta reconociendo que había insultado en un pasillo a la imputada a preguntas de la defensa que no eran repreguntadas de la fiscalía, que la había propuesto como testigo, pero que la fiscalía, con el mayor criterio de objetividad, no se opuso a su realización y que generaron el cruce con la defensa que hizo que a su criterio la víctima fuera un testigo hostil. Recalcando que todo lo que dijo mientras se emocionaba al recordar lo ocurrido y sus compañeros fallecidos, sin detenerse ni un segundo en la elaboración de las respuestas espontáneas y sinceras, sin contradicciones, ni evitaciones ni rodeos, como los tenía Bocchio, y además mirando de frente a todas las partes presentes. Ya en cuanto a los dichos de Soyer y sus acompañantes, nada tenía que ver con la infatigable defensa indicó con lo que efectivamente relataron, siendo que Suye explicó claramente que poco conocía de marcas de vehículos y que podía ser un Fiat 128, creyendo que era colorado uno de los que estaba en la zona. Que no hay ningún indicio que sea el rodado que la defensa afirmó en su alegato que un Fiat 147 color claro ocupado por las alumnas del servicio penitenciario Ayelena Álvarez, Lourdes Martín, Marianela Escudero y Celaya, siendo que las dos primeras dijeron que como 500 metros antes de la vía vieron la máquina y 100 metros antes escucharon insistentemente el claxón, no recordando mayores datos Marianela Escudero. Que no me explayo en los dichos de Víctor Fernando García, pues nada sumaron, pero lo cito a efectos del mayor rendimiento de la presente en el eventual doble conforme, fallo casal. Que entonces tengo con lo dicho por acreditada la existencia del hecho en su exteriorización material, por ser tal mi sincera convicción. Rigen los artículos 210, 371 segundo párrafo, regla primera, y 373 del Código Procesal Penal. Sentado ello, digo que oportunamente depuso con todas las garantías de ley doña Natalia Lorena Gómez Portilla Fojas 129/132 y explicó que ese día venía conduciendo la combi en lo que se trasladaba desde el mes de mayo de Olavarría Azul a diario en un grupo de estudiantes. El auto 147 me hace seña de luces, pensé que me saludaba y el de la combi me levantó la mano saludándome. Yo lo vi clarito, voy bajando la velocidad, llegando a las vías, giro la cabeza hacia mi derecha, miro que no venía el tren, porque siempre en ese horario aproximado viene el tren carguero de Olavarría a Cerinojo. A mi derecha había un sol terrible, que no me daba en la cara, pero veía el resplandor del sol. Miro para el otro lado, para la izquierda, y vi una luz grandísima, como un fogonazo que me encandiló y me dejó ciega, lo que reflejaba mucho el sol en unos hilos que hay allí. El sol estaba a mi derecha y reflejaba en unos hilos. Aquí entiendo que la hipótesis de la pena natural traída por la esmeradísima defensa perdió gran parte de su base fáctica, pues no puede alegarse que se sufre por la comisión de un hecho cuya responsabilidad se está negando. Es decir, la responsabilidad, según sus dichos, es del tren que venía a la inversa de aquello que ya actualizó. Y de allí se siguen otras importantes consecuencias. Además, pues cuando afirmó que miró para un solo lado, pero miró, marcó que actualizó sus conocimientos sobre las circunstancias que tan negadas por el defensor y selló que la suerte de su culpa temeraria. Así muy modestamente entiendo que las secuelas psicológicas que alegara como pena no son distintas de aquellas padecidas por las víctimas sobrevivientes y que serán evaluadas como pena natural, pero no la dimensión que intentó el defensor. Foja 667/668 y 790/791. Y es más, entiendo que el poner como tope máximo la ley de fondo 5 años de prisión para casos de homicidios culposos múltiples ha tenido en cuenta la pena natural que necesariamente debe traer aparejada la muerte de los terceros sin dolo homicidio. Lo único bueno es recordar que su actitud no inmediata, posterior, no ha sido consecuente con el pedido de disculpas realizado en el debate, pues solo a una de las sobrevivientes convocadas a este juicio, que además mantenía con ella una relación de amistad anterior, le mandó algún mensaje de texto preguntando por su estado de salud, Tigre. Luego, su afirmación en punto a que era la conductora viene avalada por la testifical de las víctimas sobrevivientes, Oliveto, Stienbach, Degenhardt y Tigre. Mientras, en orden a que fue encandilada por los hilos, resulta refutada por las mismas testimoniales y las otras volcadas en el cuerpo de delito en tal sentido. Concretamente, Pamela Giselle Tigre explicó que, al momento en que la combi fue arrollada, venían con la ventanilla abierta 20 centímetros porque Natalia venía fumando. La música no estaba tan fuerte porque venían leyendo, que era que ella, Gómez Portilla, fue a bajar o a subir el volumen de la música y fue cuando yo estaba arriba de la vía, que tiró el volantazo. La declarante miró para el costado y estaba la máquina encima. Que ella venía circulando en la combi, sentada como acompañante de la conductora y una compañera del lado de la ventanilla. La velocidad de la combi sería de 80 kilómetros por hora, que vio de reojo que ella, Natalia Gómez Portilla, fue a agacharse, que la visibilidad estaba despejada, era soleado, pero el sol no encandilaba porque estaba atrás, que no había nada de chapa o espejos que permitieran un encandilamiento, que pasaban todos los días, por lo que sabían que había una vía en el lugar. Agregó que sufrió lesiones físicas y psicológicas, contracturas, raspones en espalda, daños de la cabeza y tajos en las piernas, que tuvo que dejar de estudiar y tuvo 2 años sin poder hacer nada, como así de los de César David Stenbach y Jessica Soledad de Genal, quien se explayó contando que Gómez Portilla ese día en la combi la pasó a buscar aproximadamente a las 16:25. Luego fueron por Oliveto, Estefanía Laveglia y César Stenbach, y en un punto, al mirar hacia adelante, la vio a Gómez Portilla que iba cambiando la radio. Al mirar a un costado, observó que por la vía venía el tren. La volvió a mirar a Gómez Portilla y seguía agachada, pero se levantó al escuchar la bocina del tren y, lejos de frenar, aceleró. En similar sentido se produjo Estefanía Laveglia en cuanto a que ese día Gómez Portilla la había pasado a buscar con la combi y que ella, con otros compañeros, iban estudiando, que luego de haber pasado Sierra Chica, sintió el envión de la combi que intentaba pasar. Miró para un costado y vio que ya tenía la locomotora encima. Que con todo lo dicho tengo por expresadas las razones que formaron mi sincera convicción que Gómez Portilla fue autora penalmente responsable de los delitos que han motivado la formación de la presente causa, por lo que corresponde que la responda afirmativamente y así lo hago. Rigen los artículos 210, 371 y 373 del Código Procesal Penal. Al tercero de los planteos digo que no existen ni se han invocado ni discutido eximentes de responsabilidad penal, por lo que, por ser ella mi sincera convicción, este planteo lo resuelvo negativamente. Confrontar foja 790/791. Rige el artículo 371, segundo párrafo, inciso tercero del Código Procesal Penal. A la cuarta de las cuestiones digo que son atenuantes la ausencia de antecedentes y condenas penales y el buen concepto de que goza entre quienes la rodean, foja 589. Sin perjuicio que el mismo en el caso convocante se encuentra controvertido por los dichos de Stenbach y Laveglia en cuanto al concepto que ellos tenían de la imputada, pero no fue refutado por la Fiscalía en tal sentido, no lo puedo introducir en perjuicio de la imputada. Sumo en este rubro los dichos de Tigri en orden a que inmediatamente después de ocurrido el suceso, Gómez Portilla intentó auxiliar a los otros pasajeros. En el mismo andarivel tendré en cuenta su pedido de disculpas en esta sede a los damnificados, ello a mi modesto criterio, no con el alcance de un arrepentimiento sincero por lo explicitado en orden a la negación de su responsabilidad en el mismo realizada al deponer en su descargo. Como así explico que atento a lo desarrollado en orden a la culpa temeraria de la imputada, la diminuente intentada por el dedicado defensor poniendo la responsabilidad de su pupila en cabeza de personas que de modo alguno tuvieron la dominabilidad del suceso, no tendrá andamiento y en orden a la jurisprudencia de la Cámara Civil Departamental citada en apoyatura de tal postura, me remito a la doctrina legal de la Corte, ya citada y a mayor abundamiento, transcribo en sus partes pertinentes otro fallo similar al anteriormente referenciado, recaído en causa 82.656, Carrizo Carlos Alberto y otra, contra Tejeda Gustavo Javier y otra, daños y perjuicios. Si todos están de acuerdo, no vamos a leer la transcripción del fallo. Bueno, me parece que no es necesario, la notificación la van a dar por la tarea. Conforme lo reseñado y pese a que en el ACUO atribuye la causalidad en el accidente a la falta de señalización del cruce, tal circunstancia no fue la que ocasionó el accidente, toda vez que la presencia del tren fue advertida por otros automovilistas que detuvieron su marcha, siendo el actuar de la propia víctima quien al circular a elevada velocidad y con una gradación alcohólica de 1,5 gramos por litro en sangre causó el evento dañoso, provocando de tal manera... No, que no lo vamos a leer, dijimos, no, y es parte de Dios. Está bien, pues, sí. En conclusión, cabe hacer lugar al recurso... Mientras aquella relativa a la pena natural con las limitaciones propias de la probatoria reproducida. En tal sentido, según se tratara largamente al analizar los dichos de la imputada y teniendo presente que las secuelas psicológicas postraumáticas sufridas a las que la defensa hace alusión se comprobaron en una extensión que no superó los 11 meses. Confrontar fecha de peritazgo, foja 790/791. Que por consiguiente, por ser mi sincera convicción, a esta cuarta cuestión le respondo afirmativamente. Rige los artículos 40 y 41 del Código Penal y 371, inciso cuarto del CPP. Al quinto de los cuestionamientos digo que, conforme se ha resuelto el primero y el segundo de los interrogantes anteriores, son pautas aumentativas de la sanción a imponer que puedan valorarse en el sublite, atento a las limitaciones que en tal sentido implica el artículo 371, cuarto párrafo del CPP, en primer término, lo temerario de la culpa de la imputada, a lo que agrego en solución al planteo de la defensa en cuanto a que su pupila actuó con culpa inconsciente, y citando al maestro Zaffaroni que no es cierto que la culpa consciente sea más grave que la inconsciente, pues muchas veces es mayor el contenido injusto de la acción de quien ni siquiera se representa la creación de un peligro con altísima probabilidad de concreción. En cuanto al contenido injusto, la gravedad de la culpa la señala su temeridad que tiene lugar cuando hay dominabilidad. Y pese a que no fue pedido expresamente en este rubro por la Fiscalía, fue todo el juicio discutido entre las partes. Es más, la defensa abogó sobre el particular por la culpa inconsciente, no teniendo acogida favorable en orden a la actualización realizada por la imputada cuando miró para un solo lado en un cruce férreo. Otro tanto ocurre con la ausencia de habilitación para transporte de pasajeros de la imputada y del vehículo en el que lo realizaba, como así el engaño que sobre la existencia de tales autorizaciones realizó sobre parte del pasaje certificado por los dichos de Tigre y de Genar. También discutido, pero fuera de este rubro, que será ameritado como agravante, pues no trae sorpresa alguna para la defensa que defendió a su imputada en este tópico, explicando que hasta el padre de uno de los chicos fallecidos llevaba a otros sin habilitación a tal fin, lo que oportunamente se le resolviera en orden a la inoperancia de lo intentado. Luego, y además, consecuentemente, la enorme extensión del daño causado justamente por las condiciones en las que asumió el traslado de 10 personas, varias de ellas menores de edad y aún tratándose de un tipo culposo, por la innegable mayor afectación de derechos de terceros, se evaluará, va de suyo, que con una relevancia menor que si se tratara de un delito doloso, pero no puede ignorarse el daño ocasionado. El que no fue consecuencia del tipo de paragolpes de la locomotora, sino del aumento del riesgo no permitido realizado por la imputada. Ello toda vez que la circulación de locomotoras con tales paragolpes por las vías es permitido por la CETOP y CNRT, y cruzarlas sin mirar hacia ambos lados es lo prohibido. Artículo 77, inciso 6 B, Ley 11.430. Más luego, en el contenido de lo que la Fiscalía denominó peligrosidad, entiendo para el caso concreto, debería acotarse, por no estar permitida la pena ejemplificadora, por la transpersonalidad de la misma, a que aquello que hacía al modo en que habitualmente la imputada violaba la norma de tránsito, lo que no tendrá acogida favorable, pese a encontrarse testificalmente avalado porque el derecho penal que rige es de acto y no de autor. Que siendo lo expuesto mi sincera convicción, aquí a este quinto interrogante lo respondo por la afirmativa. Perdón, rigen además los artículos 40 y 41 del Código Penal y 371, segundo párrafo, inciso quinto del Código Procesal Penal. Por ello, y en mérito de lo resuelto procedentemente a la sexta y última cuestión, digo que corresponde dictar veredicto condenatorio en la presente causa 0895/919/10 de este juzgado en lo correccional del Departamento Judicial Azul, con sede en la ciudad de Olavarría, respecto de Natalia Lorena Gómez Portilla, de las más condiciones personales obrantes en autos, por hallarla autora penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo de resultado múltiple, 4 víctimas en concurso ideal con lesiones culposas graves, ambos agravados por haber sido ocasionados mediante la conducción de un vehículo automotor y formalmente engarzados entre sí y con lesiones leves culposas, en los términos de los artículos 45, 54, 84, segundo párrafo, 94, segundo párrafo, en función de los artículos 89 y 90, todos del Código Penal, según hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2008 en el partido de Olavarría. Que así, por ser mi sincera convicción, a estas Sexta cuestión, así la respondo. Rigen los artículos 40 y 41 del Código Penal y 210.371, segundo párrafo, y 373 del Código Procesal Penal. Firmado Cecilia Laura de Ciata, juez, juzgado correccional de Olavarría. Olavarría, 18 de noviembre de 2000. Ante mí, Javier Orlando González Pura, secretario, juzgado correccional de Olavarría. Olavarría, 18 de noviembre de 2010. Para dictar sentencia, la presente causa correccional número 0895919/10, de trámite por ante este juzgado en lo correccional del Departamento Judicial de Azur, con sede en Olavarría, seguida Natalia Lorena Gómez Portilla, en orden a los delitos de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales, 4, en concurso ideal con lesiones graves culposas, 2 damnificados, ambos delitos calificados por haberse cometido mediante la conducción de un vehículo automotor y a la vez formalmente engarzados entre sí con las lesiones leves culposas en perjuicio de Stiembach, Tigre y La Veglia, en los términos de los artículos 45, 54, 84, segundo párrafo, 94, segundo párrafo, en función de los artículos 89 y 90, todos del Código Penal, según lo resuelto en el veredicto y lo establecido en los artículos 375 y 380 del Código Procesal Penal. Corresponde resolver las siguientes cuestiones. 1. ¿Cuál es la calificación legal del suceso tratado? 2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Al primer interrogante, en los términos que tuve por acreditada la existencia del hecho en su exteriorización material y la participación de la acusada en el mismo, al tratar la primera y segunda cuestión en el veredicto precedente, el suceso objetivamente descrito y que se le enrostrara a Gómez Portilla constituye los delitos de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales, 4, en concurso ideal con lesiones graves culposas, 2 damnificados, ambos delitos calificados por haberse cometido mediante la conducción de un vehículo automotor y a la vez formalmente engarzados entre sí con lesiones leves culposas en perjuicio de Stiembach, Tigret y La Veglia, en los términos de los artículos 45, 54, 84, segundo párrafo, 94, segundo párrafo, en función de los artículos 89 y 90, todos del Código Penal, siendo que la única modificación a la calificación legal del Ministerio Público Fiscal se ha debido que no se ha podido acreditar en esta sede que las lesiones padecidas por Natalia Oliveto alcanzaran la extensión requerida en tal sentido por el artículo 91 del Código Penal. Sentado ello y toda vez que, por su manera de conducir en ese momento, fue la imputada la que puso la condición del resultado, los principios reguladores de la sana crítica racional nos llevan a inferir que la inculpada no procedió con la prudencia necesaria a lo que Carrara denomina violación de las normas de cautela y diligencia al actuar, o dicho de otra manera, el fundamento de la incriminación culpa es la imprevisión, imprudencia por parte del agente de un resultado previsible. Consecuentemente, la responsabilidad llegada hasta donde alcanza la previsibilidad. Gómez Portilla no deseó el resultado, pero la culpa no se encuentra en la comprensión y en la voluntad delictiva. El daño corporal se produjo al margen del querer del agente, quien debió prever, eso sí, el resultado delictivo, como nos enseñara el doctor Ricardo Núñez Gómez Portilla, transportando 10 estudiantes comercialmente, debió adoptar una conducta cuidadosa, mirando y oyendo todo lo que ocurría alrededor suyo antes de emprender el cruce ferroviario. Rige el artículo 375, segundo párrafo del Código Procesal Penal. En cuanto a la segunda pregunta, en mérito a las conclusiones a las que ha arribado al tratar las cuestiones cuarta y quinta del veredicto precedente, como así teniendo presente que la gravedad del ilícito penal se objetiva en las escalas penales y que solo en el punto medio entre el mínimo y el máximo los delitos castigados con penas divisibles estará centrado el orden de la gravedad en los distintos tipos incorporados al Código Penal, lo que surge de la Ley 24.767 e instrumentos internacionales como el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1940, también lo transuntaba el establecimiento de una pena fija, modificable por atenuantes y agravantes tasados, recogidos en el Código Penal de 1881, que merced a la Ley 24.967 puede ser invocada como principio de derecho con obvia virtualidad en la integración de vacíos normativos. Sala 1, sentencia del 25 de agosto del 2000, en causa 513, Espíndola, mayoría. Establecida la gravedad del ilícito en la escala penal amenazada, el legislador permite subjetivizar adaptar la sanción atendiendo a las circunstancias atenuantes y agravantes que emergen del autor y de la víctima y de la sociedad en que la conducta se concreta. En un régimen republicano, esa gradación no puede ser irrazonable, como tampoco en un Estado de Derecho queda reservada al sentir de cada intérprete. De ahí que el Código Penal argentino haya establecido en su artículo 40 y 41 algunos elementos básicos para que la tarea no anide en el puro arbitrio judicial. A partir de tales datos y frente al caso penal, al operar atenuantes, la pena se acercará al mínimo de la escala sancionatoria, mientras que, incidiendo agravantes, se arrimará al máximo amenazado. Sala 1, sentencia del 25 de agosto de 2000, en causa 513, Espíndola, mayoría, ídem del 7 del 12 del 2000, en causa Guasi, ídem 24 del 5 de 2001, en causa Garibaldi, mayoría, ídem del 13 de noviembre de 2003, en causas Ríos y otros, mayoría. En todos, el sistema de graduación de la pena subyace la proporcionalidad y el equilibrio. Ningún elemento puede ser eliminado so pena de erosionar una idea de armonía entre todas las acriminaciones. Suprimir el juego de las atenuantes, reservándolas para actuar solo en el supuesto que concurren agravantes, implicaría borrar la distinta entidad objetiva que asume cada delito dentro del sistema, como la posibilidad, por ejemplo, de premiar la menor dosis del injusto y las conductas posteriores que procuren morigerar o eliminar el daño causado, y en definitiva también no tener presente que la orientación liberal de la Constitución Nacional y en consecuencia el derecho penal argentino implica computar el mérito y el demérito, que como todo axioma poseen también gradaciones y categorizaciones. Sala 1, sentencia del 25 de agosto de 2000, en causa Espíndola, en mayoría, 7 del 12 del 2000, en causa Guasi, causas 29, 29, 29, 47 y 29, 48, Ríos y otro, mayoría. Entiendo ajustada a la conducta disvaliosa de Natalia Gómez Portilla la imposición de pena de 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores con costas, que tal es mi sincera convicción y así lo resuelvo. Perdón. Por eso, habiendo cumplido en el juicio con las previsiones del artículo 354, 377 y siguientes y concordantes del Código Procesal Penal en mérito al resultado que ha arrojado el tratamiento de las cuestiones precedentes, resuelvo dictar la siguiente sentencia. 1. Condenar a Natalia Lorena Gómez Portilla, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de 4 años de prisión y 10 de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores con costas, por ser autora penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales, 4, en concurso ideal, con lesiones graves culposas, 2 damnificados, ambos delitos calificados por haberse cometido mediante la conducción de un vehículo automotor y a la vez formalmente engarzados entre sí y con lesiones leves culposas en perjuicio de Steinbach, Tigret y La Veglia, según hecho ocurrido en este partido el 15 de septiembre de 2008. Artículos 45, 54, 84 segundo párrafo, 94 segundo párrafo en función del 89 y 90 todos del Código Penal y 371, 375 y 530 del Código Procesal Penal. Regulación de honorarios. La regulación de regular los honorarios. Sí, parece mal, los honorarios los vamos a notificar por cédula, atento a la transcripción que impone el artículo 54 de la ley, de modo tal que igual si van a... No hay manera de que sea válido, si quieren, dale, pero creo que no hace. Regístrese. Sí, regístrese, archívese, notifíquese los honorarios por cédula con transcripción del artículo 54 de la ley 8.904 y firme que sea, cúmplase, forme ese incidente de ejecución y líbrense los oficios de paso. Firmado Cecilia Laura de Ciata, juez, juzgado correccional Olavarría. Javier Orlando González Pura, secretario, juzgado correccional Olavarría.